Parlas en francés. Bueno, vamos. Ay, ese no, ese no. Muñeca brava. Cambio dolor. No, cuando llora la milonga. Cuando llora la milonga. Esa es la muñeca brava. ¿Cuál es esa? No, yo soy el bandoneón. Congojas que se van con el anochecer. Y como un corazón, el hueco de un zaguán recoge la oración que triste dice fiel mujer. Lo que pasa es que no estoy... Muy bien, aplauso, aplauso, aplauso. Estás emocionada por mi presencia. No, ya le dolía. No te cohibas.